Hola, Marcelo. Hola, chicos. Bien, muy bien. Bueno. Maravillosamente bien. Bueno, después bienvenido. La luna de ayer, sí. Se despertó el lobizón. Claro. Y bueno, ahora... Ahora hay que guardarlo. Ahora hay que guardarlo porque... porque hay que porque disfrazarlo. Ya se lo pasamos a otro que se... Claro, claro. Bueno. Marcelo, bueno, esta vez no es sobre la gestión, tu pedido también, un pedido que nos ha hecho a la radio para hacer una aclaración, un descargo también, ha salido alguna nota periodística en otro medio, que ya ha sido denunciada, tengo entendido, pero bueno, contanos un poquito el motivo. No, simplemente me parece que todas las personas tenemos derecho a contar el antes y el después de una situación donde la cual yo me entero, aclarando bien este tema, ¿no? Yo jamás fui notificado por la justicia ni a persona nada sobre esto que se ve publicado en una radio local, sí. Donde aparece una constancia, no una denuncia, la constancia de una denuncia que se había hecho sobre un delito que cualquier persona con dos dedos de frente se preocuparía al leer la carátula prima facie, que era delito contra la libertad. Y yo, cuando dicen la palabra delito y libertad, asocio cosas del pasado y de mi pasado que me ponen loco, porque no puedo entender qué encuadra ese delito. Y bueno, eso fue el día mediante cuando empiezo a ver qué es esto. Y obviamente la única manera es obviamente hablar con un abogado y ver qué pasa con ese tema. Y bueno, o sea, ¿vos te enteraste por la nota? Totalmente. Yo no tuve ninguna citación ni nada. Es más, cuando ahora te cuente lo que me pasó en la unidad judicial, es realmente paupérrimo enterarse de esa manera y encima mal puesto, ¿no? Sí. Porque la realidad es que eso dice lo que dice, caratulado a prima facie, delito contra la libertad de sí. Una empleada del municipio. Uh-huh. Y más abajo dice otra cosa, que es lo que no es, que aparentemente creo que dice algo de una violencia, no sé si violencia de género o algo por el estilo, no es violencia de género, dice... No me acuerdo, ya la verdad que lo sí. Pasé a... Acoso, tengo entendido dice, mirá, no sé, está ahí en el Facebook, dice... Bueno, buscamos. No sé qué. Pero algo que tiene que ver con otra cosa que no es nada que ver con la carátula, con lo cual esa palabra aparentemente o esa palabra por ahí que puede estar, que puede decir, dice que la denuncia es sobre violencia de género, algo así, violencia de género, que bueno, y tampoco. Entonces digo, bueno, acá hay una, obviamente eso es una calumnia, porque si hay una carátula que dice una cosa y el juzgado dice otra, ¿qué es eso? Que eso es una, está encuadrado dentro de lo que se llama delito contra la libertad. ¿Por qué? Cualquier persona se puede apersonar en cualquier unidad judicial, en cualquier comisaría, en cualquier lado, porque también dice ahí que acá no le tomaron la denuncia. Correctamente no se la tomaron porque como no hay un delito, no se puede tomar una denuncia sobre lo que no es un delito. Acá lo leyeron así, allá también, pero en las unidades judiciales cualquier persona, y esto está bueno que la gente lo sepa, puede ir y realizar una denuncia de cualquier tipo. Sí. Es una obligación, ¿sí? Denuncia, no hablamos de exposición, denuncia penal. Yo tengo una denuncia penal sobre un delito contra la libertad. Cuando a mí me informan en la unidad judicial el día de antes de ayer a la mañana, porque me apersoné inmediatamente en la unidad judicial, hablo con el ayudante del fiscal y el ayudante fiscal me escucha. ¿Yo qué voy a hacer? Me pongo a derecho, como cualquier persona, y quiero instalar mi domicilio legal porque yo me mudé. Estoy mudándome ahora, me parece lo correctamente lógico hacer eso. Y también decir cómo sigue esto, y me dicen, perdón, esto sigue de una manera, acá no hay delito. ¿Cómo no hay delito? Si hay una denuncia de un tema que me preocupa. Me dicen, no hay delito. Acá se toma la denuncia de la persona y se encuadra, me habló algo de que las denuncias se toman de alguna manera digital, no me puedo borrar la palabra digital de la mente, porque es claro. Y es como que según el relato de la persona y según la persona está contando, va encuadrándose la denuncia. Por ejemplo, si una persona sufre, porque no está legislado todavía, creo que hoy están tratando eso y va a salir, y ojalá que salga, ¿no? El tema de lo que es delitos que tienen que ver con el tema laboral. Perdón, tiré el mate. Y todavía no está, cuando esta persona aparentemente, porque yo no me dan la denuncia, no, porque la denuncia ya estaba en Cosquín, y en la Fiscalía de Cosquín, ellos piden, no sería la palabra exacta archivo, pero sí piden que esa denuncia tampoco es desestimar. Porque cualquier denuncia pueden pasar años para que la persona o el fiscal o el juez puedan rever temas sobre esa denuncia. Lo que sí está claro, que en el caso que revean algo de eso, puede llegar a ser como una locura que se pueda llegar a encuadrar, después hay que mostrarlo, ¿no? Después hay que demostrarlo. Como una... estas faltas de contravención. Ahora, ¿qué diferencia es una contravención contra un delito contra la libertad? Yo realmente siempre digo lo mismo, ¿no? Nunca voy a tolerar ni voy a... Esto va hasta el final, ¿eh? Aclaro. Hasta el final. Yo ya tengo mi abogado con dos denuncias penales contra una persona, obviamente, y la otra, porque jamás voy a tolerar que mi hija de 12 años, que es la más chica que tenga, me haga los planteos que me hizo cuando yo sé lo que hice y lo que no hice. Y lo que no hice es nada. Yo no hice nada, ni nada por el estilo. Me parece que estamos acostumbrados a tomarnos atribuciones con respecto a cualquier situación, denunciarla, y nos olvidamos que ante la ley, según la Constitución Nacional, somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Me parece que acá, en este lugar, somos todos culpables inmediatamente y después ¿qué? ¿Qué dejamos con esa criatura o qué dejamos con la vida de uno? Yo ya estoy grande, estoy totalmente despreocupado de las cosas y esto va... Es la primera vez en mi vida que decido hacer una acción judicial y penal contra una persona. Es la primera vez en mi vida que recorro un tribunal. Entonces, ante esta situación, cosa que los demás que estoy hablando no, porque, a ver, acá hay gente que tiene procesos por falsa denuncia, ¿entendés? Entonces yo no puedo estar jugando con esto, con la vida de mi hija. Le tengo que decir a mi hija, ¿qué voy a hacer? Y se lo dije. Fui, me apersoné, lo que conté clarito para ser breve, y lo que hice fue no poder hacer ni siquiera la presentación de domicilio y ponerme a derecho, poner, no hay delito. O sea, ¿en qué sentido me voy a poner en eso? Me dice el ayudante, si no hay un delito. Uh-huh. Es rarísimo. Tampoco hay... Es una, perdón, una empleada de es la Secretaría. Es el ayudante fiscal. Pero la que hizo la denuncia. Sí, es una empleada de turismo que yo, inclusive, es un trámite administrativo que hice antes de la denuncia, es un trámite administrativo porque no puede trabajar más ahí. Pero no por esto, porque es insostenible. Si nosotros le decimos a una persona que está haciendo las cosas mal, de la manera que sea, chicos, de la manera que sea, no cometés un delito. Y si eso ocasiona un detone, de la manera que sea, sin incurrir en una violencia, sí, ni una locura, pero ojo, que... Yo soy bastante veterano, aunque no me parezca, pero tengo 52 años y muchos años de trabajo y 15 de gerente de personal de una multinacional, donde vos le decías a una persona algo y esa a veces era en un tono o en una manera, porque vos no... ¿Cómo podés permitir vos que una persona haga lo que quiera? O sea, ¿a eso vamos a llegar? ¿Que un empleado público, un empleado haga lo que se quiera porque nadie le puede decir nada? ¿No se respetan las jerarquías? ¿Nada? ¿Y terminamos en esto? ¿Porque soy amigo de él? ¿Porque me apoya tal? No, conmigo no va eso. La verdad, me hago cargo de todo. Y mirá vos que no incurrí en ningún delito. Es más, ni hablé con esa persona. Ni hablé. Esto sale de algo que no puedo entender cuando yo solicito determinadas cosas en la tarea específica y nace toda esta cosa que no puedo entenderla ni quiero tampoco indagar porque me pondría muy mal. Lo que sí es que cómo tengo que accionar como ciudadano y como persona y como funcionario ni hablar. Ahí te parece que hay algo político también, digo, en función de que es un momento también de algunas tensiones ahí. La verdad, pero totalmente sincero, me parece que puede ser. Y estoy, yo con esto que te digo, voy hasta lo último. Uh-huh. Porque yo tengo que agradecer solamente, pero muy gratamente, a mis empleados, porque mis empleados no son empleados del pueblo, ¿no? Pero trabajan conmigo ahora. Lo que están haciendo y lo que me vinieron a hacer y acompañar en esta situación por cosas que yo no sabía de esta persona me dan lástima y miedo. Encima, ¿no? Porque se callaban la boca por callarse la boca y ya no se la están callando más. ¿Entendés? Entonces, ¿qué digo? Qué loco, ¿no? La gente que trabaja, tengo 40 personas trabajando en las tres áreas y vienen a contarme que no, esto no puede ser o que pasó esto, que pasó. No, chicos, no me cuenten nada. Vayan al lugar que tienen que ir y cuéntenlo ahí. No se callen más la boca. Porque si no les gusta el jefe que tienen, tienen todo el derecho, y si no les gusta el compañero que tienen, también. Entonces es gratificante, y al intendente Buffoni, con todas las letras, y a Ana Buffoni, la hija, son los únicos que han visto la posibilidad de que yo no tuviera nada que ver y me han acompañado. Entonces, nada más que decir que eso, ¿no? O sea, en lo personal no pedí nada, yo estoy solo acá, pero porque no pedí nada, o sea, yo vengo como persona y como funcionario a decirlo. El tema de renunciar o no, las cosas que escriben, y yo digo, sí, está bueno, porque yo obviamente dije, lo primero que hice, hablar con el intendente, a ver, esto perjudica, yo me voy. Es lo lógico, como cuando renunció CES, puse la renuncia a disposición. ¿Cuántos lo hicieron? En ese concepto me manejo yo, me voy a manejar toda la vida, no debo nada a nadie, ni tampoco sí sé cómo defenderme, y en este caso no puedo no ir adelante porque es una vergüenza, solamente lo que viví con mi familia, en un proceso complicado personal. Entonces no lo voy a permitir esta vez porque alguien tiene que marcar acá un corte. Acá se toman atribuciones que no corresponden, de, en todo sentido. Entonces, con ese tema digo, bueno, yo voy a ir solito a las redes a contar, porque claro, todo el mundo, porque me enteré que le decían al intendente, ¿y qué pasa con la denuncia de Languajo? ¿Va a renunciar? Lo llamo al intendente y le digo, voy a ir ahí yo a dar las indicaciones del caso. Y cada vez que me lo pregunte el intendente, le voy a preguntar, si vos necesitás que yo renuncie, o es lo ético que lo haga para... Me voy, si no tengo problema. Todo el mundo sabe que no vivo de esto. Y todo el mundo sabe el trabajo que estoy haciendo, chicos. O sea, yo no lo hemos hablado mil veces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cortar todas estas cosas que posiblemente estén más o menos bien porque una persona genera esta situación? No, primero hay que hacer lo que se hizo, primero hay que demostrar la culpabilidad de una persona, como dice la Constitución, y después, yo ya lo aviso, inicio acciones que ya las inicié, porque hay que salir de esta situación de la escoria permanente de tener que estar sin rendir en el trabajo. A mí me pagan ustedes para que yo trabaje como trabajo siempre. No estoy trabajando como trabajo siempre, porque no estoy bien. Eso no está bien. Entonces es uno de los planteos que le hice ayer. Yo estoy en un rendimiento que no es el mío y quiero volver a mi rendimiento. Esto se termina hoy. El tema de las contestaciones no lo voy a hacer más y voy a poner a trabajar porque tengo muchísimo trabajo. Viene Semana Santa, viene un montón de cosas y voy a seguir. Cuando no esté, quedará hecho. Voy a planificar el año, cosas que nunca pude hacer. Fíjate qué cómico que 3 años sin poder planificar por este tipo de trabajo siempre a lo loco y ahora que tengo un momento de decir, bueno, hicimos el festival, ya está organizado Semana Santa, ¿por qué no hacemos una planificación anual? No me puedo sentar a terminar o a empezar. Y eso no es lo que está bien para el pueblo de Capilla del Monte, que son los aportantes, la gente que contribuye y que viene por ahí en la calle y me dice, qué bueno, el festival fue un quiebre, ¿cómo seguimos? Y mirá, seguimos con una denuncia que me dice, no es ese. El camino no es ese. Bueno, así Marcelo, queda este descargo, era esto, digo, no significa la exoneración, ni mucho menos. No, ni estoy pidiendo eso, obviamente. Está perfecto y nos parece bien y esto está abierto, la radio tiene que ser un medio también para estas cosas, así que, si querés agregar algo más. No, gracias nomás por el hecho de que esto que hacen ustedes, de poder abrir la radio en un momento que los vine yo a molestar en un horario que ni habíamos hablado y atar esta posibilidad de decir... que yo decidí, viste, ir a donde tenía que ir, y aparte esta radio que siempre hemos tenido unas conversaciones maravillosas y nos han tratado bien, y no por eso vengo a decir, acá no hay ningún amiguismo con ustedes, chicos, yo vengo a decir las cosas que me pasan en todos los lugares que pueda ir, menos en una, sí. Obviamente porque hay un proceso. Y así sería, lo lógico es construir en algún momento, ¿no? Empezar a construir, seguir construyendo de tu espacio, del mío, y si uno se equivoca... Yo me recontra puedo equivocar y me equivoqué 27 millones de veces en mi vida, pero este no es el caso. Entonces vamos a ver qué hacemos de acá para adelante, en un momento complicadísimo, ¿no? Sí, por eso también, por eso nos parecía importante, porque es un momento de tensiones, donde hay muchas dudas sobre las continuidades, sobre cómo sigue, sobre los conflictos que hay internos, y uno, por lo menos... La única manera que yo me vaya del cargo que tengo de secretario de turismo es que me lo pida el intendente solamente... O que yo por cuestiones personales o de no poder trabajar se lo pida al intendente de forma indeclinable. Es la única manera que yo me voy a ir de acá. Para todos los que intentan y tratan todos los días, y bueno, es el mismo caso de estas denuncias falsas. Le va a costar un poquito quebrarme porque sigo trabajando. Me levanto, trabajo, me acuesto, trabajo en mi casa y así seguiré. Y es lo que hablé con el señor Buffoni, que realmente, insisto, no lo conozco mucho, lo estoy conociendo, pero es una persona honesta, una persona de bien, para mi criterio y... es abierto al consenso en cuanto a lo que hay que mejorar y o lo que se puede hacer, ¿eh? No es dictatorial la función del intendente. En eso me apoyo, si no, no estaría trabajando. Soporté 3 cambios de... Sí, entonces. De repente quiere decir que lo soporté por algo, ¿no? Y bueno, les agradezco infinitamente, chicos, bueno, sinceramente. Bueno, gracias. Y ojalá realmente se encuentre lo que buscamos todos, que es la verdad. Ni más ni menos. Bueno, ahí pasaba. Gracias, Marcelo. Marcelo Languasco, secretario de Turismo de Capilla del Monte. Está el descargo sobre una denuncia que ha salido también en un medio de comunicación local, publicada ya definitivamente, y bueno, tenía este derecho aquí en la radio también.